es un gusto y es un honor para mí poder presentar hoy a Juan Rueda. Como muchos de ustedes ya lo conocen, igual voy a permitir brevemente leerles una pequeña reseña de su vida. Juan nació en Italia en 1929, pasó su infancia en Austria y su adolescencia en Argentina. En 1952 se doctoró aquí en esta facultad y entre 1956 y 1966 y a partir del 1964 en el 67 vivió con su familia en Estados Unidos, donde se desempeñó como profesor de física en la Universidad de Denver hasta el 77. Ese año fue designado director del mundialmente reconocido Instituto de Geofísica de la Universidad de Alaska, cargo que ejerció hasta fines de 1983. Sirvió en el cargo nacional de presidente de la United States Arctic Research Commission y como consultor del ICTS en Italia. Rueda es autor de más de 250 publicaciones científicas, varios libros, tanto de educación como de divulgación. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de la Argentina, tanto de Buenos Aires como de Córdoba, de la Academia de Austria, de la Academia TOAS. Y entre muchas distinciones ha recibido una medalla de la antigua Academia Soviética de Ciencias, tres premios de la NASA, y además ha participado como co-investigador en la misión Galileo y de Júpiter. Ha recibido también el premio Kline en el año 2000 de la American Geophysical Union y es profesor emérito de la Universidad de Alaska Fairbanks. Pero además de todo esto, que es impresionante para muchos de nosotros, o para todos nosotros, Juan es el autor del libro de mecánica elemental que nos acompañó desde Física 1. Es raro, ¿no? Porque es alguien que yo no conocía, pero sin embargo siento que lo conozco muy bien. El libro de mecánica elemental es un libro precioso, lleno de ejemplos, donde uno podría realmente escuchar a Juan hablándole a través del libro, ¿no? Un libro desacartonado, pero a saber, enormemente profundo. Y es un libro que va más allá de los libros tradicionales de física que se limitan únicamente a tener las ecuaciones, ¿no? Y un poco conecta esto que ya decía Juan de la diferencia entre saber y entender física, ¿no? Con el libro de Juan, uno siente que empieza a entender lo que está por debajo, lo subyacente, a lo que uno está queriendo contar. Por eso fue una gran alegría para nosotros saber que Juan vino de Argentina y hoy nos va a contar en este coloquio que está dedicado a hablar de la ciencia. Muchas gracias, Juan, por venir. Con ustedes, Juan Rueda. Y eventos que tuvieron una influencia importante en mi vida. Y cuando digo mi vida, más que nada me refiero a mi vida como científico y por encima de eso como docente. Ante todo quiero agradecer esta emocionante invitación a el doctor Greco y Gómez, al doctor Gómez, para en ocasión de mis 90 años cumplidos el mes pasado. ¿Quién hubiera pensado cuando juré el diploma de doctor en el viejo decanato en Perú 272, de que iba a estar acá dando esta charla? Y quiero empezar este collage de imágenes con el evento más importante de mi vida. Ocurrió aquí, en una de estas, detrás de una de esas ventanas, yo no me acuerdo, que es donde nací. Es el hospital central de Trieste. Y Trieste no solo fue mi ciudad natal, pero jugó un papel importantísimo durante toda mi vida. Ese es el primero. Ah, antes de seguir, quiero decir una palabra sobre mi nombre. Oficialmente mi nombre es Giovanni. Ahí está la prueba, mi certificado de nacimiento. Pero mis padres me llamaban Boogie hasta el día de mi casamiento. Y Boogie quiere decir hito. Y mi señora le dijo, no me caso si ustedes, mis padres, no terminan de llamar a su esposo, futuro esposo, ¡pum! Después, cuando nos fuimos o nos mudamos a Austria, a los pocos años vinieron los alemanes, los animales, los alemanes, y se la tragaron, y mi primer pasaporte es un pasaporte alemán. Y ahí era Hans. Después, durante varios años, emigramos a la Argentina. Seguí, después de la guerra, Austria era austríaca, tenía pasaporte austríaco. Todavía era Hans. Después me naturalicé argentino. Ahí está mi pasaporte oficial de la Comisión. Y desde ese entonces era Juan. Pero lo divertido es que aquí en la facultad mis compañeras todos me seguían llamando Hans porque no sabían pronunciar la H alemana. Pero yo era, para los viejos, algunos aquí, era Hans. Bueno, al final terminé siendo americano naturalizado. Y ahí no hacía falta cambiar el nombre, o sea, ahora soy Juan, o Juan, tuve que aprender eso, y siempre les digo, les trato de enseñar la J, no funciona, y digo, bueno, yo soy, I am the one and only. Bueno, cliente siempre jugó un papel importante. Primero que aquí está el muelle desde donde partimos para la Argentina. Este primero de acá. Con el último barco italiano antes de que Italia declarara la guerra a Inglaterra y a las naciones aliadas. Italia entró más tarde, ya había guerra. Yo viví el primer mes de la Guerra Mundial Segunda en Viena. En Trieste hay un lugar que está ahí más o menos, no lo pueden ver en detalle, en el círculo, donde hay tres instituciones con las cuales siempre estuve hasta el día de la fecha asociado. Está el, seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, International Center of Theoretical Physics, que tiene una gran historia de contribuciones de Gian Biaggi. Yo fui asesor de Virasoro, que era director, entre paréntesis, Virasoro era mi primer asistente del curso de Física 1, que dio lugar al libro. Cuando era director del ICTT, yo fui un asesor. Ahí está el asiento de la, lo que se llamaba la Third World Academy of Sciences, y hoy día se llama World Academy of Sciences, creada hace mucho tiempo, también Gian Biaggi, uno de los miembros fundadores. Y está la CISA, la Escuela Internacional Avanzada de, no me acuerdo, sí. de la cual Daniel Amati, otro emigrante de la Facultad de Ciencias, fue director muchos años. Así que Trieste realmente era siempre, y la última vez que estuve allá era en diciembre, donde tuve el placer de verlo al doctor Víctor Ramos recibir el premio Lenovo, del cual, de cuya comisión de selección, yo era el coordinador. Pocos kilómetros, 30 de Trieste, hay un castillo muy lindo, Castello di Guino, que fue un hotel, y es un hotel desde el año 1900. Tiene una importancia para la física. En ese hotel, en una de las piezas, se ahorcó Boltzmann. El pobre nieto sufría de esquizofrenia y que no fue mejorada por los ataques que recibió toda su vida de Ernst Mach, el famoso Mach, que era antiatomista. Pero para mí Boltzmann siempre fue una especie de ídolo. Yo vivía en Mussolini. Yo iba a Trieste todos los veranos porque mis abuelos vivían allá. Y una vez vino en el 38 y me fui. Y también lo vi a Hitler un día después del Anschluss, de cuando se tragaron a Austria sin un tiro tirado. Y les muestro eso para enfatizar cómo un chico, en este caso de 8 años, puede ser, es sujeto al lavaje de cerebro tan fácil, a influencia, al ser influenciado tan fácil por regímenes como los de Hitler, los de Mussolini. Pasó mucho tiempo aquí en la Argentina que tuve una especie de decaimiento exponencial del nazismo. Y recién a los 12 o 13 más o menos me di cuenta en realidad de lo que estaba pasando. Pero si yo hubiera seguido viviendo en Europa, probablemente hubiera entrado en la SS o vaya a ser lo que. Quiero señalar de que no siempre los criminales esos tienen la culpa de ellos mismos. La influencia de esa edad es tremenda. Me enchufaron en la juventud italiana, como ahí tenían un nombre de para los de menos de 10 años, y todo eso me trataron como un rey, por decir así, imagínense, un pibe de 8 años. En 1939, como dije, nos emigramos a la Argentina. En el barco, mi mamá me hacía usar pantalones de cuero, esos famosos pantalones de Bavaria y de Austria. Yo los odiaba porque, número uno, eran duros, número dos, no tenían braguetas, sino una tapa. Desgraciadamente me los hacía usar. Me metieron en el colegio inmediatamente en la Argentina. Era más o menos noviembre, o sea, al final del año escolar, el tercer año. Y mi mamá me hacía usar esos pantalones cuando todos los chicos ya a esa altura usaban pantalones largos. Y se mataban de risa. Me abrían el guardapolvo. Miraba y le decía, se te van a salir por abajo. Pero yo no hablaba castellano todavía. Salire en italiano quiere decir subir. Y yo pensaba, qué manera rara, se me decía que lo de abajo se me va a subir. Una palabra sobre personas que me influenciaron mucho, personas de la enseñanza, académicas. Pues van a ser unas pocas palabras de algunos. Dufour era un ingeniero que era profesor en el Roca de matemáticas del primer año del Nacional, que tuvo una influencia fundamental, porque realmente me despertó el interés, no solo por la matemática que dictaba, pero en general por la ciencia. Ese es un ejemplo absolutamente típico, como las condiciones que llamo en el resumen de contorno determinan el sistema. Realmente la influencia de él fue clave. El par de profesores que quiero comentar es Ignacio Colo. Ignacio Colo, no sé si todavía existe el libro, pero eran los libros de texto de Física 1, 2, 3, 4. Ignacio era el director. Colo era el profesor, los dos habían estudiado en Alemania, y tal como San Caló me enseñó a enseñar, como digo en el libro Mecánica, Colo esencialmente me enseñó como no a enseñar, doctrinario. Inardi era una buenísima persona, no dictaba más clases en ese tiempo, y nosotros éramos muy crueles con nuestras críticas de los profesores. Ya sabíamos que un científico tiene que publicar, y nadie no tenía aparentemente ninguna publicación, excepto una. Se llamaba La teoría de la balanza, un librito usado en los trabajos prácticos, excelente, pero nos enseñaba estadística y toda la cuestión. Hizo un estudio como creo que nunca jamás se hizo de esa balanza vieja, ¿no? Pero ninguna otra publicación. Quiero decir unas palabras sobre mis maestros de órgano. Yo en esa época, ya en 1944, tocaba el piano muy bien, porque empecé a los 6 en Viena a estudiar. Pero era loco por el órgano, por la desesperación de mi mamá, que quería que yo estudiara para ser pianista. Pero yo no quería saber nada del piano, órgano, órgano, órgano. En esa época éramos miembros de la Iglesia Alemana Evangélica en Esmeralda, aquí, y me dejaron tocar el órgano, pero yo tocaba el piano, o sea, usaba los manuales, no sabía qué hacer con los pedales. Y una vez aparece una joven de unos 22, 23 años, un churro potente, dice en castellano francés, dice, yo soy René Nizam y quiero enseñarle a tocar el órgano. Me tuvo loco durante 3 meses y en esos 3 meses aprendí, como creo en condiciones normales uno aprende en 3 años, y de repente desapareció. Bueno, nos enteramos mucho más tarde. Era 1944, guerra, volvió a Francia y fue ejecutada por la resistencia, porque resultó ser un espía para los nazis. Daba las vueltas por Sudamérica, por eso también apareció en la Iglesia Alemana, etcétera, con alguna misión que nunca supimos. Esta es la maestra de mi vida, mi señora. En 1944 la conocí, o sea, nos conocemos hace rato. Y estudió conmigo, es egresada de esta facultad, trabajó conmigo hasta el 58 en la comisión. Y les agradezco mucho a Greco y a Gómez, la incluyó en la invitación. Desgraciadamente está bastante discapacitada y no puede viajar, pero si no estaría aquí conmigo. Bueno, vayamos un poco más adelante. Muy importante para mí fue, para Beatriz y para mis colegas, fue una jefa de trabajos prácticos llamada Estrella Mazzoli de Matov. La pobre no sabía mucha física, pero era entusiasta, había estado justamente en una conferencia de radiación cósmica en Brasil y trajo una nueva técnica, la de las placas nucleares. No tengo tiempo de explicar, pero es la técnica que nos mantuvo ocupado durante muchos años, hasta más o menos, cuánto habrá sido, hasta 56 o por ahí. Esta es la estrella. Este es el patio de la vieja facultad, en Perú 222. El departamento de física ocupaba parte del primer piso. Estos son los ordenanzas, las personas más importantes del departamento. Y a la izquierda está el aula de física, el aula de trabajos prácticos. Y había unos pequeños escritorios para los jefes y ayudantes, pero prácticamente no había investigación. Nos dieron un cuartito debajo de la grada de ese aula, donde trabajamos hasta mudarnos a la Comisión de Energía Atómica, varios años más tarde, en el 52. Las placas nucleares se miden, se observan y miden con microscopios ópticos potentes, y esta es Beatriz ahí, y había muy poco lugar. Era una cámara oscura para revelarlas, y ahí así tuvimos que vivir por varios años. Quiero recordarles que en esa época se trabajaba muy distinto, porque, número uno, no había celulares, no había internet, no había Xerox, no había laptops. Era todo a mano. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero eso no era la única cosa con la que había que tener en cuenta. En la facultad no había investigación científica. Yo creo que Estrella, Kovalevsky, un poco Westerkamp, y los teóricos, por supuesto, porque no necesitan más que aquella época con un lápiz en papel, no tenían medios ni posibilidades. Bueno, voy a ir más adelante. Hicimos expediciones en la cordillera con esas placas para medir la radiación cósmica a distintas alturas, a distintas longitudes magnéticas, y con eso, por ejemplo, esto es en el Cerro Laguna, ahí encontramos en las placas una serie de capturas de mesones pi negativo, que son en esa época eran el centro del foco de atención. Son partículas negativas de 225 masas electrónicas que son capturadas cuando se paran por un núcleo, pero lo desintegran por su gran masa, tienen una órbita muy cercana al núcleo, y tuvimos la suerte de encontrar varios, y esto fue nuestra primera publicación. Te dirán, ¿por qué en alemán? ¿Por qué en la Zeitschrift der Natur? Alemán porque sabíamos muy poco inglés, el inglés del secundario. Nuestras madres eran todas nuestras madres eran alemanas, o sea, hablábamos alemán perfecto. Pero era casi imposible en esa época, estamos hablando del 49, de lograr de penetrar la barrera de los reviewers de las revistas americanas e inglesas. En esa época realmente solo el Physical Review era el más notable, era imposible. O sea, publicamos en alemán en la Zeitschrift für Naturwissenschaften, que en esa época era realmente una de las épocas antes de la guerra muy importante de la física. Esto es en el Cerro de Titillas de la Conquija en Tucumán, y ahí es como dato de ahí hice mi tesis publicada también en la Zeitschrift für Naturwissenschaften. Bueno, durante 2 años estuvimos de postdocs en el Max Planck Institute de Física, que en esa época estaba en Göttingen, cuyo director era Heisenberg. Heisenberg era un didacta fabuloso. Hasta lo ven con la el principio de incertidumbre severa. La posición no está bien determinada porque el momento, el impulso que había determinado. Muy buena persona, músico, bien, tocaba el piano muy bien, y era realmente muy interesante discutir con él tête à tête, en cualquier parte. Tuve la suerte durante esos 2 años de pasar un mes en Varenna, en una de las escuelas de verano, que estaban donde estaban Heisenberg y Fermi. La primera vez después de la guerra que se encontraron los dos. Heisenberg estaba a cargo del fallado reactor alemán durante la guerra y como saben, Fermi estaba a cargo del reactor en Chicago, que funcionó y dio lugar a todo, incluso los Álamos y la bomba nuclear. Fermi era un buen jugador de calcetto. Personas de importancia ahí son Amaldi, pero también el hindú Kumar Menon. Después fue ministro de Ciencia de la India y presidente de la Comisión Atómica de la India. Tenía todo un arsenal atómico en sus manos. Vayamos un poco a García. Yo lo pongo acá como un maestro mío. Él me enseñó administración de unidades universitarias. Es una cosa que uno nunca aprende en un curso normalmente. Y me sirvió mucho más tarde, cuando fui director de un instituto grande como el Geofísico de Alaska, cuando fui decano de la Facultad de Ciencias del Environment en Alaska. Y en general, me sirvió, aprendí tanto de él como tratar no solo a los milicos, sino a los políticos y al pueblo en general. Es una cosa que muchas veces uno se olvida. Esas cosas hay que aprenderlas y hay que aprenderlas de alguien. Y fue Rolando el que me las enseñó. No de forma oficial, yo simplemente miraba lo que hacía. Esta es una foto que le saqué yendo en bote a la isla Huemul. Él y yo, en esa época, en el 58, él era ya después de la Revolución Libertadora, él era vicepresidente de la Academia, del Consejo Nacional de Investigaciones, y USAID lo nombró a él, o le pidió a él y a mí, ir a Bariloche para ver qué hacer con el centro atómico. Era una visita muy tensa, como te imaginas, pero también porque García y yo no teníamos la misma opinión. García y Gianviaggi querían cerrar Bariloche. Decían que no nos podemos dar el lujo de desarrollar dos centros. Comencemos por este acá. Poner todos los huevos en el nido de Buenos Aires y después veremos si Buenos Aires. Yo no estaba de acuerdo con eso y bueno, como ven, no se cerró. Pero la mayor parte de mis interacciones en tiempo con García eran en esta comisión Babini, que tuvo un impacto aparentemente fundamental para el futuro de la universidad. Uno es este edificio, otro es el Bulletin, otro es el reglamento de concursos. Todo eso salió para la Facultad de Ciencias de esta comisión, 2 años más o menos. Después se propagó a otras facultades, pero realmente el comienzo de todas esas reglamentaciones nació en esta comisión. Y ahí nos reuníamos, no me acuerdo, 2 o 3 veces por semana, ahí es donde realmente lo conocí a García. Una cosa rara, pues un aside nada más aquí, después de la Revolución Libertadora, García estaba muy preocupado, dado por el futuro de las Fuerzas Armadas, en el sentido de su educación técnico-científica. Y él tenía un amigo, probablemente el único general que apoyaba la Revolución, Manuel Olascuaga, que Frondizi lo nombró el director de la Escuela Superior Técnica. Y García casi de rodillas le pidió que aceptara un cargo de profesor interino. Y eso me llevó a uno de mis más grandes papelones de mi vida. En cuanto empecé a dictar, era la física 4, un coronel que estaba a cargo de los programas de estudios dice, vos dejá eso de Millikan y todas esas cosas, yo quiero que les enseñes cómo funciona la bomba atómica. Y ni yo ni nadie sabía más que lo de la masa crítica, de la implosión que hacía falta, pero los detalles no se sabían, especialmente porque recién en 58, después de esa reunión Atoms for Peace en Ginebra, se desclasificó mucho de física de plasma, etc. Yo no sabía nada. Faltaba a las clases y prácticamente me echaron. Palabras sobre gente interesante. Esto no había estado antes de recibirme. Ahí estábamos a la izquierda sentados los 3, Barrochef, Beatriz y yo, y detrás mío está Gaviola. Gaviola era una institución, pero para mí había algo que hasta el día de la fecha nunca lo resolví. Jamás en su vida me dirigió la palabra. Era miembro del claustro acá, me veía en los corredores, así, así, nunca pude hablar con él. Y con Beatriz, hasta antes de partir para acá, dijimos, ¿qué habrá sido? ¿En cuándo? ¿Cómo y dónde le pisamos la cola? ¿Para qué actuar de esa forma? Pero era un hombre difícil. Nuestro laboratorio estaba en el segundo piso, en la esquina noreste, y a veces venía ya, así, dice, ¡salió! Tenía un problema con la cola en el claustro. La otra persona de interés aquí es la que está marcada ahí en el círculo, Ricardo Gans. Me salvó la tesis en el siguiente sentido. El 16 de diciembre del 52 tenía que dar la última materia libre, porque no había estado ese año acá, físico-química, con Heriberto Puente. Por supuesto, la daba libre, entre tanto mis compañeros me mandaban trabajo plástico, etcétera, pero Puente me quería bocha, porque tenía toda la razón del mundo. Gans era miembro de la mesa, en aquella época, no sé si saben, creo que no es más así, todos los exámenes eran orales, con una mesa formada con dos o tres profesores de bolillero, donde uno sacaba la bolilla para el capítulo al examinar. Pero me habló durante media hora con Puente y al final lo convenció y me aprobó. Porque el 18 de diciembre tenía el examen de tesis y el 20 me casaba. Los matemáticos eran excelentes siempre, no solo Zácalo, González Domínguez, y Rey Pastor y muchos otros. Eso sí eran una excepción en todo sentido. Mario Bunge era uno de los de la generación de Gian Biagi, Westerkamp, ellos eran los 10 años más que yo, todavía vive, tiene cerca de 100. Era un físico teórico muy bueno, daba muy buenas clases y lo permitieron los pilotos. Pero no pilotos. Se acabó la física de Bunge. Gian Biagi realmente lo conocí en Plaza de Mulas, al fin de la Roncada. Porque Gianni, cuando estuvo de exposición en Tratán, desesperado y con miedo, que lo mandó a Gian Biagi para ver que nos comportáramos bien, que nos vaya bien, etc. Y pasé una semana con Gian Biagi en Plaza de Mulas. Eso fue tiempo muy lindo. Pero en realidad yo era chofer de Gian Biagi. Aquí. Resulta que veníamos, él y colegiales son de Grano, y yo lo dejaba cuando volvíamos, yo tenía un Incitec, que es el auto del peronismo, ¿no? Era en esa época. Chasis de plástico, motor Porsche, tan potente que tenía tracción delantera, que las crucetas se rompían cada 6 meses. Bueno, yo siempre lo llevaba a él de vuelta a casa. Así que eso por muchos años. No, desde el año 52 nuestro laboratorio estaba hasta el 64 estaba en la sede central de la comisión, pero ya en el 62 empezábamos, cuando este edificio se terminó, ya empezamos a mudarnos acá. En la comisión nos visitó Perón, el laboratorio, el mismo laboratorio. Esta foto es del terrorista, no es de esta visita. Spero poi interessante, perché nel nostro uomo, nel microscopio, lo che si vede in la placca, si replicò, lo che nos impressionò, sumamente era le pregunte assolutamente a punto intelligente che non formulava. También nos impresionó lo que quiso creer. Uno siempre veía las fotos tomadas de abajo, pero creo que era así. Los dos salíamos ahí, todos más también. ¡Qué raro! En esa misma, decía también, en esa misma, ese mismo invierno visitó Nixon la comisión cuando era vicepresidente. Lo conocí parado en el reactor R1 en Ezeiza. Era vicepresidente. Justo lo había nombrado, estaba en esa gira donde le tiraban tomates y huevos en otras partes, pero aquí, en de Latinoamérica, pero aquí parece que lo trataron bien, y vino a la comisión. Otro visitante era Yukawa, el que recibió el premio Nobel por predecir la existencia de los masones Pi. También le mostró masones Pi en el microscopio. Este es un ejemplo, mira el masón Pi negativo, se para, se puede medir todo eso por el scattering, etc. Es chupado por un núcleo que se desintegra en dos altos, un tritio, todo eso se puede hacer. Y Yukawa le dice al Pitt, sentado ahí delante del escritorio, del microscopio, dice: ¿usted sabe que es la primera vez que veo un mesón? Fue muy interesante. Era una forma de ver la traza de los mesones. Yo estaba muy metido en cuestiones internacionales ya en esa época, del International Council of Scientific Unions, de la UGGI, la Unión Geofísica, y del año geofísico, y de la secuela del año geofísico, una de las cuales fueron los años internacionales del sol tranquilo. Y la reunión principal de esa empresa grande de investigación de colaboración internacional tuvo lugar aquí. Yo en este momento estoy parado más o menos acá. Es el primer momento en que esta sala se inauguró para una actividad internacional. En esa oportunidad lo conocimos personalmente a Sidney Chapman, un geofísico muy famoso, que era el capo del año geofísico internacional. Lo conocimos y lo digo acá, porque en esa época era part-time director científico del Instituto Geofísico de Alaska. Pasaba los veranos allá y los inviernos en Boca. Él sí es de Inglaterra. Y no sé cuánto, 13 años después, yo fui director de ese mismo instituto, me nombraron. Un congreso muy importante en la India en el 63, perdón, fue en Ahmedabad. Y el Pandit Nehru vino para, no sé si inaugurarlo o clausurarlo, no me acuerdo. Pero arreglaron una visita mía con Nehru. En esa época todavía estaba acá. Tengo una linda foto que saqué yo de él cuando sale del auto. Y nuestra, aquí es donde me lo presenta. Y lo que discutí con él fue, en cierto modo, interesante. En esa época estaba muy ligado al consejo, hacía los planes de evitar la fuga de cerebros, etc. Le dije, ¿podemos arreglar con la India un programa por medio del cual de la Argentina mandamos los becarios a la India? Y me mira y dice, ¿cómo? ¿A la India? ¿Por qué no lo mandan ahí? ¿A Estados Unidos, a Inglaterra, a Europa? Y digo, no, la India es un país en desarrollo, la Argentina es un país en desarrollo. La India está mucho más avanzada como país en desarrollo. Los trucos que los becarios van a aprender en la India van a ser mucho más para la investigación, van a ser mucho más útiles para nosotros que mandarnos a los Estados Unidos donde solo aprietan botones y todo sale. Y bueno, eso no se implementó, pero hoy día la Academia del Tercer Mundo, la TUAS, tiene un programa que se llama South South. Por alguna razón media tonta, South quiere decir, en ese lingo, quiere decir país en desarrollo. Son programas de intercambio de cargos, etc., entre países en desarrollo. O sea, estoy contento que al menos después de 40 años o algo así, haciendo eso. Una sorpresa grande cuando nos fuimos de acá y empecé como profesor de Física 1 en la Universidad de Denver, es la siguiente. Empecé enseguida, después de llegar, me asignaron una materia, que vi, y eran más o menos 100 estudiantes, de los cuales 90 eran de ingeniería y 10 de física. La Universidad de Denver es una universidad pequeña, privada, etc. Y primero dijeron que a qué hora quiere dar las clases, yo dije, me gusta la mañana a las 8. A las 2 o 3 clases encontré que a las 8 y media todo el mundo estaba dormido. No estaban acostumbrados a eso. Pero ya no se podía hacer nada. Después, a la primera asignación de problemas, les dije, cada problema que les doy tiene que hacer el dibujo correspondiente. Y uno de los primeros problemas era el plano inclinado. Entonces, bueno, le di los problemas y me entregaron sus respuestas con sus dibujos. Estuve tan horrorizado que los copié y se los mostré, incluso escribí un memorándum al decano. Le digo, estos son estudiantes de ingeniería. Por favor, no pueden estar estudiando de ingeniería cuando me presentan algo así. No sé si se ve, pero vale la pena verlo de cerca. Y el decano se les explotó, dice. Esta es una universidad privada, los estudiantes y los padres pagan mucha plata, nosotros te pagamos mucha plata y vos se lo enseñas. Chao. Así que yo tenía que enseñarles dibujo técnico a los ingenieros. Este es el Instituto Geofísico de Alaska. No quiero decir mucho. No voy a decir nada, tengo tiempo sobre él, pero una cosa que nos chocó mucho cuando llegamos en el 77 es lo siguiente. Alaska es muy grande. Cuando la proyectas sobre los Estados Unidos, va de la costa este a la costa oeste, entre la parte sureste de Alaska y las Aleutianas. Tiene una superficie 2.5 veces la de Texas. Nadie encontramos, nadie en los Estados Unidos sabe de los Estados Unidos, lo que llamamos Lower 48, sabe de eso. Porque en las estampillas, en los mapas, está Alaska al lado, figura siempre al lado de Hawái, como una islita chica. Así lo tenían. Los primeros correspondencias que nos llegaban tenían estampillas para el extranjero. Resulta que el 80% creía, ahí en el sur, cree que Alaska es parte de Canadá. Y lo que menos entendían, estábamos en la Guerra Fría en esa época, es que éramos vecinos de la Unión Soviética. Mi casa estaba a 800 kilómetros de la Unión Soviética. Hay 30 kilómetros entre una isla soviética y una isla americana. Nadie tenía en la mente eso. Y eso tenía una repercusión muy grande en el Congreso. Solo les quiero decir que vivir en Fairbanks, que es el polo frío de Alaska, no es el norte, es la parte continental de Fairbanks, cosas son muy distintas. Esto es a las 11 de la mañana en diciembre, el sol apenas se asoma, no hay viento, entonces el humo de las centrales eléctricas no tiene estela, sino se va en todas direcciones, como un hongo. Cosa muy interesante, la temperatura llega normalmente en invierno, ya no más porque hay calentamiento global, pero en esa época llegaba a 40 o más centígrados bajo cero. Sin embargo, pues son mis hijos en aquella época, venían de visita y se vive, las escuelas no cierran, aunque haya 55 grados bajo cero. Esto es el océano Ártico, el mar de Chukchi, chicos juegan en la playa, la industria petrolera probaba, eso falló, nunca funcionó, gracias a Dios, de perforar en el mar. Este es el punto opuesto al que hay en la pantalla acá. Hay un cartel que dice la punta sur de las Américas. Estos son de dos ballenas, de una ballena, los huesos, es el punto norte del continente. Unas palabras sobre mi actuación oficial en la Comisión de Investigaciones Árticas. Con uno de los senadores desarrollamos una ley del Ártico que no existía, había una para la Antártida, pero no para el Ártico, porque los senadores y los diputados no sabían que Estados Unidos era una nación ártica. Era muy difícil pasarlo, lo pasamos, y Reagan me nombró dos veces como presidente de esa comisión. Los directivos me dijeron que yo era el único demócrata nombrado dos veces por republicanos de derecha. De lo que estoy muy orgulloso es lo que pude hacer en forma de interacción con la Unión Soviética. Claro, ya era Gorbachev time en esa época, era todo mucho más fácil, pero por la acción de esa comisión del Ártico se abrió el Ártico soviético a la investigación, a los extranjeros, y hubo una gran conferencia en Leningrad llamada por Gorbachev, él no estuvo, donde se estableció la Comisión Internacional del Ártico. Creo que este es el momento oportuno de terminar, y si hay alguna preguntas más, podemos seguir. Este es en el año 58, la gran conferencia del año geofísico internacional en el cual pues, yo era un delegado y de la cual tengo muchas cosas para contar, pero nada de tiempo. Creo que es una buena oportunidad para terminar. Gracias. Y entonces entonces ahí sí, con mi familia, dije, nosotros no la tenemos que picar de acá. Y duró eso en el sentido de que volví después de visita, pero durante el proceso me prohibieron venir a Argentina. Yo tenía una clearance de Los Álamos y también del Department of Defense como director del instituto. Y me dijeron, usted está en una lista, ¿verdad? Eso era 10 años después. Pero no me dejaron porque tenía, era portador de secretos, como dicen. Y bueno, pues de entre 77 y 83 me volví aquí. Yo quiero que cuentes de esta conferencia de Moscú en 1958, que era fácil ir en esa época, no. Con puestos. Esa conferencia de la AGI en Moscú en agosto del 58 era la primera conferencia internacional de envergadura en, no sé, cuando era la anterior, la primera entre oeste, donde los del oeste tenían acceso con visa y todo, por supuesto, allá. Y a la que podían asistir científicos soviéticos que no, incluso en su propio país no podían ir a todas las conferencias, ni siquiera a todas las ciudades. Pero era la primera, tenía una repercusión enorme para la ciencia, pero política también. Puedo dar una charla la próxima vez que venga, pero no. Un consejo. Voten. Creo que lo más importante es tener una posición. Nosotros estamos ahora en una posición muy difícil en Estados Unidos. Quiero entrar en detalle porque no me quiero arruinar la visita. La primera pregunta.